Yo en 2021, cuando empecé a salir con mi pareja, su familia era de comprarse todo en la última tecnología, la última tele o los últimos celulares o computadoras. Y yo venía de una familia donde no usaba tanta tecnología, usaba más libros y quizás buscaba tecnología quizás de mi familia para averiguar de eso nada más y después no usaba. Y después, en el primer año que estuve con mi pareja, me agarró mucha ansiedad porque necesitaba, qué sé yo, usaba mucho PedidosYa o mucho Uber o quería todo rápido. Entonces yo me ponía muy caprichosa porque quería, qué sé yo, o el tener el último celular o quizás me peleaba con mi familia también porque yo venía enojada de toda la ansiedad acumulada sobre que quería todo ya, quería todas las cosas. Y nada, después fui al psicólogo y me dijo que estoy en proceso de nada, de no usar tanta tecnología, quizás reemplazar y generar esa ansiedad por otro lado, quizás salir a caminar y esas cosas.